Radio San Joaquín presenta Tecnología a la Carta, un menú pensado para deleitar tu paladar con las principales informaciones de la tecnología y el emprendimiento. Semana a semana descubriremos inventos, curiosidades y noticias útiles pensadas para ti. Conduce Klaus Nar Rubio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico en Radio San Joaquín. Te saluda Klaus Nar Rubio y en esta oportunidad iremos revisando la actualidad de la tecnología, noticias curiosas, además de algún dato de utilidad que te pueda servir para tu día a día. Todo lo anterior condimentado con música actual e independiente. Te invitamos a revisar los principales titulares de esta edición. Samsung estrena el Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus. Te contamos sus características más interesantes. En la Mobile World Congress, Nokia y Alcatel presentaron sus novedades. Las compañías de teléfonos inteligentes apuntan a todos los segmentos. Te presentamos Android Go y Android One, dos versiones del sistema operativo que permitirán disfrutar tu móvil sin retardos y a gran velocidad. WhatsApp está probando pagos a través de su sistema móvil. ¿Chile estará lejos de eso? Estas y otras novedades las podrás encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa la actualidad del emprendimiento y la tecnología en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Ya estás a bordo de esta nueva edición de Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Estamos hablando de la edición número 28 de este programa de radio, en donde vamos revisando las principales novedades de la tecnología, el emprendimiento, la ciencia y también aplicaciones inteligentes. En esta oportunidad vamos a hacer un especial dedicado al Mobile World Congress, tanto en el primer bloque como en el segundo, donde iremos explicando las primeras novedades que se han presentado a partir del pasado domingo, como también en el día lunes, que también las tenemos acá en Tecnología a la Carta. Iniciamos inmediatamente las informaciones con una que tiene que ver con el ámbito de la compañía de Samsung, que presentó el Galaxy S9. En concreto, el nuevo teléfono inteligente de la firma coreana integra mejoras interesantes de cara al mundo conectado y también de cara a la realidad virtual. En el día previo de la Feria de Tecnología de Barcelona, la firma coreana anunció dos móviles que llegarán al mercado buscando captar nuevos usuarios. Hablamos del Samsung Galaxy S9 y del Galaxy S9 Plus. Y dentro de las principales características que se dieron a conocer es que estos integran un cuerpo de cristal y aluminio, el que es resistente al polvo y al agua, llegando al nivel de protección IP68. Incluyen botones externos para subir y bajar volumen, además del encendido y apagado, como también uno que está dedicado a invocar el asistente de Samsung, Bixby, el que llegará también en idioma español. Por otro lado, el cuerpo es de 5.8 pulgadas, todo lo anterior protegido con Corning Gorilla Glass de quinta generación, bajo un panel táctil Super AMOLED, que también se va a ver bastante bien en exteriores como también en interiores. En materia de características técnicas, el nuevo móvil de Samsung integra el procesador Exynos 9810, o también puede integrar el Qualcomm Snapdragon 845, el primero de ellos un componente de 10 nanómetros dedicados a entregar potencia a este terminal. En esta índole hablamos de un procesador de 8 núcleos que integra funciones avanzadas orientadas al deep learning, es decir, que permitirán escanear rostros, seguir patrones externos o utilizar la cámara delantera como un sistema de seguridad o también para chequear los nuevos animojis que traerá este dispositivo inteligente. En términos de diferencias entre el Samsung Galaxy S9 y el S9 Plus, hablamos del mismo procesador, pero donde hay cambios es tanto en la memoria como en el panel táctil. Por ejemplo, si empezamos a revisar dichas diferencias, en el panel táctil hablamos de 5.8 pulgadas para el S9 y 6.2 pulgadas para el S9 Plus. Mientras tanto, en la memoria aparecen los 4 GB para el S9 tradicional y 6 GB para la memoria RAM del S9 Plus. Ambos tienen un almacenamiento de 64 GB que pueden ser ampliados mediante tarjetas micro SD. Y donde también hay diferencias es en la batería, ya que la primera integra una de 3000 mAh, mientras que la del S9 Plus 3500 mAh. Seguimos nuestro recorrido por la Mobile World Congress de Barcelona y nos corresponde hablar de la firma finlandesa Nokia, que prepara tres móviles para los usuarios en esta feria de tecnología. Es febrero y con ello se inicia una nueva edición de la Mobile World Congress, evento que aglutina a las principales marcas de la telefonía móvil presentando sus nuevos dispositivos. Nokia no ha querido quedar al margen y presentó tres nuevos terminales para distinto tipo de usuario. En concreto, la firma finlandesa de la mano de HMD Global apunta a presentar el Nokia 2, el Nokia 7 y el Nokia 9, dispositivos móviles que estarían a la venta en un par de meses buscando ingresar a todas las gamas de los usuarios, que buscan también ir cambiando sus equipos por unos más modernos. Y si hablamos de especificaciones, como también para ir revisando estos tres dispositivos, el Nokia 2 es el primero en presentarse y este integra un procesador Qualcomm Snapdragon 212 y tendría 1 GB de RAM, pero con una sorprendente batería que llegaría a los 4000 mAh. Quizás lo que busca el Nokia 2 es hacer frente a los móviles de gama baja que tiene Motorola, en donde entregan rendimiento increíble y también una duración de batería sorprendente. A lo anterior añadimos también el Nokia 7, un smartphone de gama media que tendría un diseño premium, pero que busca ingresar a la gama media alta. Historia similar a lo anterior, en donde ya podemos ir viendo distintas diferencias en cuanto al diseño, en cuanto a la versatilidad de este dispositivo y también a la usabilidad. Finalmente aparece el Nokia 9, un terminal más que esperado por todos los seguidores, en donde ingresa al mercado como móvil de gama alta. Tendría un panel táctil con pantalla curva, marcos bien reducidos, un cuerpo de aluminio, además de un procesador Qualcomm Snapdragon 835. Seguimos revisando las informaciones acá en Zoom Tecnológico y continuando con la Mobile World Congress, revisamos información relativa a Alcatel. Y es que esta firma presentó diseños renovados y en tres modelos que integrarán Android en los principales dispositivos que te mencionábamos con anterioridad. En concreto, hablamos del Alcatel 5, el Alcatel 3 y el Alcatel 1. Principalmente se presentó el Alcatel 5, un móvil con diseño full pantalla o Signatic, como también ha querido llamar la compañía. Y en concreto es un teléfono alargado que integra una pantalla con aspecto 18 novenos y que incorpora entre sus novedades el sistema de reconocimiento facial pero en 100 puntos. Algo muy interesante para la seguridad del usuario. Este móvil integra un panel táctil IPS de 5.7 pulgadas en resolución HD Plus y tendrá un valor cercano a los 300 euros en el mercado europeo. Por otro lado aparece el Alcatel 3B, un terminal que tiene prestaciones bastante bajas, pero que mantiene el diseño renovado con líneas elegantes. Y aquí es donde encontramos también el reconocimiento facial, todo lo anterior con Android 8 Oreo de fábrica, y a un precio que bajaría considerablemente sobre los 100 euros, 150 euros según lo que se estiman en el mercado internacional. Finalmente aparece el Alcatel 1, dispositivo inteligente que incluye como principal novedad Android Go. Es un móvil de 5.3 pulgadas que trabaja con un chipset de MediaTek a 1.3 GHz y con 1 GB de RAM con 16 de almacenamiento. Esto es para los mercados emergentes y quizá también para el público que busque un móvil poco tradicional con especificaciones bastante cortas pero a un precio más que razonable. No queremos Segundo bloque de informaciones en tecnología a la carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Informaciones que vamos revisando y que las puedes encontrar en nuestra web www.zoomtecnologico.com, como también en todas nuestras redes sociales, donde en YouTube específicamente tenemos un concurso que dura hasta el día 28 de febrero. Y te invitamos a participar para que te lo puedas llevar tú también. En materia de noticias, hablaremos ahora de Android One y también de Android Go, dos posibilidades que tiene Android para sus usuarios, pero que apuntan a públicos bastante distintos. Primeramente vamos a hablar de Android One, el sistema operativo más simple y más puro para tu teléfono inteligente. Muchas veces las capas de personalización terminan siendo un verdadero dolor de cabeza para todos los usuarios, haciendo más complicada la experiencia de los usuarios al momento de utilizar cualquier tipo de smartphone. Justamente para evitar esto, Android lanzó Android One, la experiencia más simple, pero a la vez más pura de su sistema operativo de Google. Según sus creadores, Android One es todo lo mejor de Android en su forma más pura, haciendo nuestro smartphone mucho más potente con una experiencia de uso más ágil, dado que no cuenta con ninguna capa de personalización incorporada. Y pese a que fue presentado el año 2017, ahora vamos a hablar de él, debido a que en este Mobile World Congress veremos terminales de diferentes marcas que utilizarán Android Stock o Android One en sus dispositivos inteligentes. El equipo de desarrollo de Android ha diseñado un sistema operativo para poder apreciar nuestro terminal tal cual como se puede apreciar en el día a día, es decir, sin ningún tipo de retardo, sin ningún tipo de problema al momento de hacer uso de él, integrando para ello aplicaciones propias de Google y también optimizándolas para que operen con toda la normalidad del mundo. Es así que, por ejemplo, gracias a la última actualización de Android One, es posible que el móvil utilizado reciba las actualizaciones del sistema operativo durante al menos 2 años, teniendo las innovaciones y también el correcto uso de las diversas aplicaciones ya instaladas. Ahora bien, la familia de móviles que utilizan Android One es bastante amplia y se espera que se vaya aumentando conforme avancen los días en esta Mobile World Congress. Es así que aparece el Xiaomi Mi A1, el Moto X4, el HTC U11, como también algunos de los móviles de General Mobile o también Sharp dentro de este listado. No le perdemos pisada a las informaciones y también corresponde hablar de Android Go, un sistema operativo para móviles completamente económicos. Ante los recientes lanzamientos de móviles de Alcatel y Nokia que revisamos en el primer bloque de este Mobile World Congress, corresponde revisar algunas especificaciones acerca de Android Go, un sistema operativo diseñado para aquellos móviles de gama muy baja o que requieren aplicaciones sencillas y que no consuman demasiados datos. Es en este sentido que Android, desde la posibilidad de integrar nuevos sistemas operativos, busca llegar a todos los usuarios, integrando en este sentido a los mercados emergentes como también a aquellos países en vías de desarrollo, siendo la gran apuesta y también la idea ambiciosa que tiene Google para poder acceder y para que todos puedan tener dispositivos Android en un futuro más cercano. Hace un año atrás, en la pasada Google I/O 2017, Google anunció el programa que buscaba llevar Android a dispositivos de gama baja, móviles que tienen 1 GB de RAM o quizás menos y que pueden ofrecer una experiencia positiva a los usuarios. En este sentido, Android Go es un entorno de trabajo que involucra aplicaciones nuevas, modificaciones, además de una forma de trabajo que permite integrar Android en cualquier smartphone. Es una edición especial del sistema operativo y que puede operar en cualquier terminal económico o que tengan un apartado técnico reducido. Ideal para aquellos usuarios que deseen conocer Android y que vengan desde otros mercados donde no está presente la gran G. Hay que mencionar que las aplicaciones tienen un menor tamaño y operan con una menor cantidad de RAM, algo que servirá para ir mejorando el rendimiento hasta en un 30% a fin de ejecutar aplicaciones sin dificultad. Estaba pensando Tercer bloque de informaciones en tecnología a la carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Informaciones las puedes encontrar en www.zoomtecnologico.com, como también en nuestras redes sociales que hemos habilitado para todos ustedes. Y es en este caso que vamos a hablar de los pagos mediante WhatsApp, en donde están ya siendo probados en una fase beta en el país India. La aplicación permite por el momento el envío de dinero entre particulares a través de esta misma aplicación, donde se debe verificar el número de teléfono e incorporar el banco con el cual uno desea realizar la transacción. WhatsApp Payments es el nombre de la posibilidad que se está entregando y que funciona a través de un sistema parecido a Bizum o semejantes, una forma de enviar dinero real a través del dispositivo móvil. Tanto la activación como el funcionamiento de esta nueva función se llevan a cabo de forma muy sencilla, pero también intuitiva. El usuario debe en primer lugar seleccionar la entidad financiera en un listado que está ofrecido por el sistema. WhatsApp empleará en India la pasarela United Payments y con ello también los bancos que están soportados en esta misma aplicación. Una vez seleccionado el banco, el usuario deberá introducir su número de cuenta para aceptar las condiciones del sistema. Y luego de esto podremos realizar cualquier tipo de posibilidades, como también poder enviar y recibir dinero. Aunque todavía no se conoce exactamente cuáles son los requisitos principales, ni tampoco los impuestos que tendrán esta aplicación, lo que sí se sabe es que se debe ser mayor de edad. El otro requisito lógico es contar con un número móvil del país y también es importante no equivocarnos en el destinatario o en la cantidad, ya que no será posible poder reembolsarlo. Algo que se viene, como también lo comentamos anteriormente, en el caso de Amazon, que está realizando también un acercamiento a los pagos inteligentes y también al pago digital a través de las aplicaciones móviles. Y 8 de cada 10 padres pone normas para utilizar el teléfono inteligente. Un estudio de la Universidad de los Andes dice que la principal regla de los padres es no permitir su uso en la mesa. Mientras tanto, un 73% de los entrevistados cree que afecta al rendimiento escolar. Los resultados arrojan que el 78% de los padres asegura que existen algún tipo de normas en la casa respecto al teléfono inteligente, y una de ellas es no utilizarlo en la mesa. Asimismo, en promedio, los padres reconocen que sus hijos pasan 6.6 horas usando el equipo móvil, ya sea por entretención, para uso escolar, y también se cree que puede afectar en el rendimiento escolar. Se establece en este sentido que hay que ir viendo y también ir chequeando cuántas son la cantidad de horas que pasan los niños frente al teléfono, dado que esto es altísimo, y está afectando el rendimiento escolar de los niños y jóvenes. En este ámbito, lo recomendable es que en edad escolar no jueguen más allá de 2 horas al día, y que no estudien ni lean con este teléfono móvil porque va a prestarse también para ir chequeándolo de vez en cuando. Hay que mencionar que el análisis también establece que en promedio los niños reciben su primer teléfono a los 10 años y el principal motivo por el cual se les dio un teléfono es para poder ubicarlo en todo momento, en menor medida como un regalo o también como un premio por las calificaciones. En este estudio, el 52% de los padres cree que sus hijos los llaman a ellos principalmente. Mientras tanto, un 84% de los padres tiene a sus hijos como contacto en las redes sociales. Y un 54% cree que su hijo no podría pasar una semana sin estar conectado. Ya para ir cerrando las informaciones, te contamos algunos tips para conseguir selfies épicas con nuestro dispositivo inteligente. Con la llegada de los nuevos smartphones se van ampliando las opciones para poder mejorar la experiencia de usuario. Es así que captar selfies épicas o inolvidables se van transformando casi en un deber, el que queda registrado con posterioridad en nuestro móvil o también en nuestras redes sociales. Y es que los jóvenes se han transformado en usuarios de Instagram u otras redes sociales gráficas, subiendo contenido a cada hora o utilizando las historias que integran estas aplicaciones. Es por esta razón que Samsung y la fotógrafa Carmen Cabezas han integrado una serie de tips o consejos que ayudarán a conseguir selfies épicas durante cualquier época del año. Es en este ámbito que, por ejemplo, una de las ideas que se les entrega a los usuarios es ubicación de la luz correcta. Esto quiere decir que el usuario se debe colocar sobre una opción de luz que esto evite que nuestra imagen salga oscura. Y aunque la recomendación que siempre se realiza es evitar la luz artificial para que la foto no salga en mala forma. A lo anterior también se añade la posibilidad de buscar nuestro lado más fotogénico. Una idea que se puede realizar buscando cámaras adicionales, cámaras duales, que permitan poder desenfocar nuestro fondo. Finalmente, una de las opciones interesantes es poder ser creativo. Y también tener ojo en la distancia del rostro, lo anterior para evitar que se vea muy ancha la imagen o también más ancha de lo normal. Te recomendamos seguir nuestro sitio web porque vamos actualizando información relacionada con la Mobile World Congress, como también con la tecnología, emprendimientos y también dispositivos inteligentes. En esta edición te saludo Klaus Nahr, quien estuvo contigo. Hasta una nueva edición. Las informaciones de tecnología llegan a su término en Tecnología a la Carta de Radio San Joaquín. Pero la invitación queda abierta para reencontrarnos la próxima semana en otra aventura donde repasaremos información diversa del ámbito del emprendimiento.